A ver, cuando se analiza un diagnóstico médico, suele haber una expectativa de precisión casi absoluta, o sea, como en la ingeniería pura y dura. Ante un brazo roto, la radiografía muestra esa línea blanca dentada y ya está. Claro, el profesional señala la pantalla y te confirma el problema de manera irrefutable. Es un proceso súper limpio. Exacto, es binario y sobre todo muy reconfortante. Ilustra una relación directa entre el síntoma y la causa. Pero claro, al cruzar la puerta de un centro educativo e introducir la inteligencia artificial en la ecuación, la cosa cambia. Totalmente. Esa máquina de rayos X metafórica se desintegra por completo. Y de repente, mirar el resultado final de un estudiante ya no ofrece ninguna pista sobre el proceso mental que ha llevado a ese resultado. O sea, el panorama del aprendizaje se ha vuelto increíblemente complejo de diagnosticar. Es un escenario de aguas muy, muy turbias. Históricamente, la educación ha funcionado bajo la premisa de que un ensayo brillante implicaba un esfuerzo tremendo, una correlación directa. Pero esa correlación se ha roto de forma definitiva. Y precisamente para desgranar cómo reconstruir eso, la inmersión profunda de hoy tiene un objetivo clarísimo. Vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre todo esto, ¿no? Eso es. Vamos a diseccionar las conversaciones de la semana 23 del año 2026, concretamente del 1 al 7 de junio. Y todo esto sale del grupo de Telegram ChatGPT-IA-Edu. Que es una auténtica mina de oro, por cierto. Una barbaridad. La misión es servir de atajo y destilar estas pepitas de oro para quienes no habían podido seguir el ritmo del chat. Para que nos hagamos una idea, los datos duros de la semana son 112 mensajes y 23 participantes activos. Puede parecer un grupo pequeño, a ver, pero la densidad de conocimiento es abrumadora. Y lo verdaderamente fascinante al analizar el patrón de esta semana no es la cantidad de mensajes. Sino el tono del debate. Exacto, es el evidente salto de madurez. O sea, la comunidad ha trascendido ya esa fase de fascinación inicial por el juguete nuevo tecnológico. Ya no es decir, fíjate qué texto más chulo me ha generado. Tal cual. Ahora las discusiones abordan la fricción real de implementar esta en las aulas. Estamos hablando de debates profundos sobre ética, burocracia, privacidad y sobre todo un replanteamiento de cómo funciona la propia mente humana. Pues para entrar en materia y desempaquetar todo esto, creo que debemos empezar por el debate filosófico más interesante de la semana. Y tiene que ver con un dilema temporal. El famoso cuándo. Eso es, porque la premisa ya no es si la inteligencia artificial debe entrar en el entorno educativo. Eso se asume como inevitable. La cuestión es cuándo exactamente. Debemos permitir que esa IA entre en la mente de un estudiante. Es probablemente la gran encrucijada metodológica que tenemos ahora mismo sobre la mesa. La discusión despegó con una aportación bruta de Merce Feu. Ella citó investigaciones del MIT Media Lab y de la SBS Swiss Business School, y el argumento es contundente. Sí, postula que si un estudiante acude al modelo generativo antes de intentar articular su propio pensamiento, el verdadero trabajo cognitivo simplemente queda anulado. Se desvanece. La idea es que la mente necesita luchar primero con el problema, encontrar sus propios callejones y salidas, frustrarse un poco, y solo después de ese esfuerzo usar la IA como un amplificador. Jamás como un punto de partida. Y, a ver, desde una perspectiva puramente neurocientífica, esta afirmación se sostiene sobre la mecánica de la mielinización. Explícanos un poco eso de la mielina, porque me parece clave. Pues cuando una persona se enfrenta a un problema complejo y experimenta cierta frustración, el cerebro está forzando la comunicación entre neuronas, está creando nuevas sinapsis. Es como abrir un camino en la selva con un machete. Exactamente. Esa lucha recubre las conexiones neuronales con una sustancia llamada mielina, que hace que el camino sea más rápido y eficiente para la próxima vez. Vale, entonces si eliminas esa fricción inicial. Si la eliminas delegando la tarea de inmediato a una máquina, el circuito neuronal simplemente no se fortalece. O sea, el aprendizaje profundo requiere resistencia, requiere sudar un poco. Es una analogía muy visual. Yo lo pensaba con el uso del GPS. Imaginemos que a alguien le dan instrucciones giro a giro desde el primer momento en que pisa una ciudad nueva. Nunca va a saber volver al hotel por su cuenta. Tal cual, nunca desarrollará un mapa mental propio ni un sentido interno de orientación. Pero claro, me pregunto si reducir todo a un simple factor cronológico, a ese primero pienso y luego pregunto, no es una simplificación excesiva. Pues fíjate que esa misma objeción surgió en el grupo. Pablo G. Guizar y Chema Falcó entraron al debate argumentando que el ecosistema de aprendizaje es demasiado complejo para reducirse a una línea temporal tan rígida. Sí, y Falcó introdujo un término que me pareció brillante. Habló de la IA como una almohada del cerebro. Una imagen buenísima, un lugar donde la mente se acomoda, se relaja y entra en letargo absoluto. Exacto. O sea, si el objetivo pedagógico es consolidar conocimientos base, como aprender las tablas de multiplicar, usar la IA es como usar esa almohada. Es un estorbo que induce al sueño cognitivo. Pero el matiz llega cuando el objetivo cambia hacia la resolución de un problema realmente complejo. Ahí, Guizar y Falcó argumentan que la inteligencia artificial debe operar como un compañero de equipo. Y desde el minuto cero, además, importa mucho el para qué, el cómo y, sobre todo, quién tiene el control de la herramienta. Claro, en un proyecto de investigación avanzado no tiene sentido aislar al alumno de la IA durante las primeras semanas. Necesita rebotar ideas desde el principio. Me parece una distinción vital. Ahora bien, si el sistema educativo acepta formalmente a esta tecnología como un compañero de equipo, esto genera un dolor de cabeza monumental para el profesorado. Un dolor de cabeza logístico sin precedentes, diría yo. Totalmente. Porque si un trabajo es el resultado de un humano y una red neuronal colaborando sin parar, ¿cómo evalúa el docente qué parte hizo la mente del alumno y qué parte hizo la máquina? Es que la evaluación escolar clásica colapsa por completo bajo este paradigma. Porque históricamente siempre hemos evaluado el artefacto final. El típico trabajo escrito de 20 páginas, ¿no? Eso es. Antes, ese trabajo de 20 páginas era la prueba innegable de horas de investigación. Hoy en día, ese mismo documento se puede generar en 60 segundos con el comando adecuado. Afortunadamente, el tono del grupo en Telegram no se quedó en ese derrotismo de todo está perdido. Hubo un intercambio de soluciones muy, muy prácticas. Sí, Juanjo compartió un recurso metodológico fascinante que arrojó bastante esperanza al asunto. El programa Recursos Metodológicos para el Aula. Lo que une metodologías activas con recursos de evaluación. Y lo más potente es que incluye un filtro específico para diseñar actividades con resistencia a la IA. Y ojo, que no estamos hablando de usar esos detectores de plagio de IA, que ya sabemos que son un desastre y arrojan falsos positivos sin parar. ¡Qué va, qué va! Se trata de reestructurar la naturaleza misma de la tarea. Es volver a las evidencias pedagógicas ineludibles, y en el grupo desglosaron 5 características de estas tareas resistentes. Sí, la primera es la presencia física. Estamos hablando de debates en vivo o experimentos de laboratorio, donde sencillamente la IA no puede estar físicamente presente para salvarte. La lógica es aplastante, desde luego. La máquina no tiene un cuerpo físico para defender un argumento ante el resto de la clase. La segunda característica es el proceso observable, que implica revisar cuadernos de bitácora, ver cómo ha evolucionado un borrador, los errores cometidos. Porque una máquina te escupe el texto perfecto de golpe, no tiene esa progresión errática tan humana. Claro, evalúas la huella en el camino, no solo la meta. El tercer punto me parece brutal, la interacción personalizada. O sea, las entrevistas evaluativas improvisadas en tiempo real. Es la herramienta más letal contra la automatización del aprendizaje. Si un profesor se acerca a tu mesa y te hace una pregunta de seguimiento inesperada sobre tu proyecto, ¡ay, no hay IA que valga! Si el estudiante ha delegado toda la comprensión a la herramienta externa, el castillo de naipes se derrumba en 10 segundos porque no hay anclaje conceptual. Exacto. El cuarto pilar sería la autoría verificable, que se basa en la creación de artefactos físicos. Una maqueta de arquitectura, diseñar un escape room en el aula, cosas tangibles. Y el quinto pilar, que lo llamaron triangulación y metacognición. Esto es pedirle al alumno que reflexione en un diario sobre su propio uso de la IA. ¿Qué instrucciones le dio? ¿Qué falló? ¿Cómo lo mejoró? Es evaluar su capacidad para dirigir a ese compañero de equipo, más que el texto que han producido juntos. Y esto conecta muchísimo con un artículo que compartió Chema Falcó. El de evaluar con inteligencia, ¿verdad? Ese mismo. Expone una verdad bastante incómoda. Plantea que la IA no ha roto la educación, sino que ha actuado como un líquido de contraste que destapa las fracturas que ya estaban ahí. Una metáfora dura, ¿eh? Muy dura. Falcó sostiene que si una tarea se puede resolver íntegramente con un comando de texto bien redactado, entonces esa tarea nunca evaluó el pensamiento crítico, evaluaba pura reproducción mecánica. Ahí es donde hubo un pushback, una objeción provocativa en el grupo. Fue Juanjo quien lanzó la pregunta. Dijo, a ver, ¿Con la potencia actual de los modelos, es eso realmente cierto hoy en día? Claro, es que la sofisticación ha subido de nivel una barbaridad. Exacto. Juanjo planteaba que si a la IA se le da suficiente contexto, es capaz de simular y realizar tareas que sí requieren pensamiento profundo y razonamiento abstracto. Y tiene razón. Los modelos de ahora, con la técnica de cadena de pensamiento, pueden descomponer problemas lógicos complejos. La potencia es abrumadora. Y precisamente por ese poder ilimitado, y porque estamos hablando de evaluar a menores interactuando con corporaciones en la nube, el debate giró hacia la privacidad. Y ahí surgió una solución radical. Llevar la inteligencia artificial a casa, como decían. Alguien en el chat lanzó la pregunta del millón. ¿Hay alguien usando modelos de inteligencia artificial local instalados en los propios servidores de los colegios, de forma regular? Y la respuesta de la comunidad fue un baño de realidad tremendo. El usuario JC puso las cartas sobre la mesa y explicó por qué esto es casi ciencia ficción ahora mismo. Detalló que entre el hardware necesario, las tarjetas gráficas para procesar esos modelos gigantes, el calor que generan y las leyes de protección de datos... Es que los servidores se funden. Un colegio estándar apenas tiene presupuesto para mantener los ordenadores básicos, como para montar un centro de datos refrigerado. Hablaba de que es algo inviable hasta dentro de 3 a 5 años como mínimo. Y frente a este muro logístico, la aportación de Raúl Torres cambió el enfoque por completo. Para mí, fue la intervención técnica de la semana. Torres argumentó que el futuro educativo no está en los grandes modelos de lenguaje, los famosos LLM como ChatGPT. Sino en los pequeños. La filosofía de menos es más aplicada a los SLM, los modelos de lenguaje pequeño. A mí se me venía a la cabeza la imagen de una navaja suiza. A ver, explícanos eso de la navaja. Pues es como si estuviéramos usando una navaja suiza hipercompleja, con 500 herramientas, incluyendo un soplete y un láser, solo para untar mantequilla en una tostada. Madre mía, es que es tal cual. Es un derroche absoluto. En educación obligatoria, nos sobra el 99% de lo que sabe un modelo gigante. ¿Para qué necesita un servidor escolar saber redactar poesía en sánscrito o calcular órbitas planetarias? Para nada. Por eso estos modelos pequeños y locales podrían especializarse de forma brutal. Torres ponía el ejemplo de la formación profesional. Un caso de uso perfecto. Totalmente. Un modelo entrenado solo con la normativa contable, fiscal y administrativa sería increíblemente preciso para los alumnos de la rama de administración. Al quitarle toda la morralla de astrofísica o historia del arte, el modelo se vuelve súper ligero. Y al ser ligero, ya no necesitas una granja de servidores que consuma la luz de medio barrio. Lo puedes correr en un ordenador normal del centro, garantizando la privacidad de los datos de los chavales. Y hablando de eficiencia y de las herramientas que usamos a diario, la IA no solo está evolucionando para ser más útil o más específica, sino también, sorprendentemente, más sigilosa. Uf, esa parte del debate fue digna de una película de espías. Pablo G. Oguizar compartió un artículo muy inquietante sobre lo que llaman la era 2.0 y el audio indetectable. Es de estas cosas que te dejan pensando un buen rato. Estamos hablando de mensajes subliminales y sonidos que el oído humano no percibe, pero que hackean a los asistentes virtuales. O sea, comandos ocultos en un vídeo de YouTube que tú estás viendo tranquilamente en el salón, tú no escuchas nada raro, pero tu altavoz inteligente recibe una orden y la ejecuta. Todo tiene que ver con las frecuencias. Emiten comandos en ultrasonidos por encima de lo que biológicamente podemos escuchar. Los micrófonos de los dispositivos sí captan esa frecuencia y obedecen. El usuario JC puso el toque de humor a esta pesadilla de ciberseguridad, imaginando un uso perverso pero brillante para estos audios indetectables. Sí, sí, proponía un comando oculto que le dijera al altavoz: Alexa, borra la playlist reggaetonera de este tío y cámbialos por los grandes éxitos de Rachmaninoff. Es que te ríes, pero la vulnerabilidad estructural es tremenda. Vivimos rodeados de micrófonos. Y esto del impacto material y energético de la tecnología nos lleva al último gran tema que debatieron. El coste de los buenos modales. Es fascinante. Alguien compartió un enlace y se generó una reflexión inesperada. Esta persona se quejaba, con cierta melancolía, de que a la máquina ya ni se le dice hola, ni por favor, ni gracias. Claro, el lenguaje se vuelve puramente transaccional. Una orden seca y punto. Sí, hay un temor a que esto erosione nuestra empatía humana. Pero Manel Soenga soltó una verdad incómoda que le dio la vuelta a la tortilla por completo. Es que la cortesía en el mundo de la inteligencia artificial es un desastre ecológico. Cada palabra extra que escribimos en el chat, cada por favor o cada gracias, el sistema tiene que fragmentarlo en tokens, y procesar esos tokens exige un consumo computacional real. Para que la pantalla te diga de nada, miles de procesadores gráficos en un centro de datos están haciendo multiplicaciones matemáticas a una velocidad absurda. Generando un calor inmenso. Eso es. Y para que no se fundan, entran a funcionar unos sistemas de refrigeración que consumen litros y litros de agua y muchísima electricidad. Por tanto, resulta casi poético que ser un absoluto maleducado con la máquina sea de hecho la opción más ecológica y optimizada para salvar el planeta. Tienes que reprimir tu instinto humano de dar las gracias para reducir tu huella de carbono. Es un cambio de paradigma brutal. Y creo que toda esta complejidad que hemos repasado, desde la neurociencia de la mielina hasta el consumo de agua por decir gracias, ilustra perfectamente el valor incalculable de la comunidad. Frente a esta avalancha de información y titulares alarmistas, estar en un grupo como ChatGPT IA Edu es un salvavidas. Hubo un momento muy representativo. Una usuaria nueva entró pidiendo recomendaciones de cursos estructurados de IA. Y Juanjo le dio el mejor consejo posible. Sí, le dijo que se olvidara de cursos genéricos. La mejor forma de aprender es intentar hacer algo que te interese para tu trabajo y, en cuanto te atasques, ir al grupo y preguntar. Esa es la verdadera educación continua. El aprendizaje basado en problemas reales, con una inteligencia colectiva que te respalda. No hay un manual de instrucciones definitivo para esto. Lo estamos escribiendo entre todos sobre la marcha. Exactamente. Pero antes de cerrar esta inmersión profunda, quiero dejar flotando una reflexión final para quienes nos acompañan. Algo para masticar durante el resto del día. A ver, dispara. Todo vuelve a esa semilla de duda plantada durante el bloque de evaluación. Anthropic, la empresa detrás de modelos potentísimos, ya está pidiendo moratorias para investigar sus propios sistemas antes de que sean totalmente autónomos. O sea, sistemas que razonan y actúan sin supervisión constante. Justo. Si llegamos a un punto donde, con el contexto adecuado, la IA puede simular o ejecutar absolutamente cualquier tipo de razonamiento profundo, llegará el día en que la idea misma de luchar cognitivamente con un problema se considere una práctica del pasado. ¿Cómo hacer fuego frotando dos palos? Tal cual. Algo innecesariamente primitivo. Y si delegamos el esfuerzo cognitivo porque la máquina lo hace instantáneamente y mejor, ¿cómo definiremos lo que significa ser educado en el futuro? Ahí lo dejamos. Hasta la próxima inmersión.